Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva tertulia, un nuevo espacio en el sexto Maratón Podcast Blog que estamos celebrando este fin de semana del 24 y 25 de septiembre. Sexta edición ya, y seguimos con un espacio que creo que va a ser muy interesante y en el que estaba pensando ya hace algún tiempo. Ya sabes que el mundo de la informática va evolucionando a marchas forzadas, que es casi imposible seguirle la pista. Y bueno, hace unos cuantos años, cuando comenzaron a surgir noticias sobre la informática cuántica, que es de lo que vamos a hablar, aunque a cuentagotas, pues empecé a interesarme. Y bueno, también tenemos la ventaja o el inconveniente, los periodistas, de que en la carrera nos enseñan muy poquito, pero de muchas cosas. Entonces somos maestros de poquito y personas que no conocen de la mayoría de los temas a fondo. Entonces intenté un poco buscar por ahí en medios, en informaciones más técnicas sobre la informática cuántica, y hasta hace poquito pues salían a cuentagotas. Entonces, poquito a poco, me fui dando cuenta de la complejidad de construir un ordenador cuántico. Cada vez salía noticia, pues fíjate, están intentando que con esta partícula, con este avance, pues consigan hacer al final pues algo con un qubit, etcétera, etcétera. Y un día, pues hace tiempo, con mi hijo charlando, le comenté por las maravillas de la informática cuántica, de lo que iba a suponer, y bueno, me dijo, maravillado, me dice, papi, ¿cuánto vale un ordenador cuántico? Le digo, pues todavía no sabe porque no han vendido ninguno, pero da la casualidad que hace un par de meses vendieron el primer ordenador cuántico, y entonces dije, pues creo que es el momento de hablar ya de realidades y no de ciencia ficción. El D-Wave One, que es el primer ordenador que se le vendió a la empresa Lockheed Martin, pues 10 millones de dólares, casi nada, tiene 128 qubits, y bueno, es el principio de algo que se nos antoja apasionante. También hago un programa sobre economía y le pregunté a algunos analistas que están rebuscando en empresas donde invertir y tal, si esta empresa empezaba a cotizar en bolsa, y bueno, estuvieron mirando y no cotizaba y todavía no sabe nada, así que si estás todavía a tiempo, échale un ojo porque este es el futuro. Y bueno, básicamente pues sería eso, un bit, que es la unidad informática más o menos tradicional que conocemos, pues tiene dos posiciones, encendido y apagado, 1 y 0, y la informática cuántica, que cuenta con el qubit, tendría pues la posición de encendido, apagado, simultáneamente encendido y apagado, o apagado y encendido, lo que supone un avance. En algunas publicaciones he leído que el avance sustancial que va a suponer la llegada de la informática cuántica, pues se puede comparar al paso de los seres vivos unicelulares a los pluricelulares. Como a los periodistas nos gusta también clasificar un poco los avances y un poco explicar todo lo inexplicable, pues no sé si será exagerado, pero de todo ello vamos a intentar hablar, aclararnos, y para ello hemos invitado a unos cuantos amigos para que, bueno, nos ayuden un poco a descifrar estos enigmas que nos plantea la nueva informática, la informática cuántica. Y ya saludo a las personas que me van a acompañar en esta tertulia, que son, en primer lugar, el amigo Ricardo Gali, que es profesor de informática de la Universidad de Islas Baleares y además pues alma mater de una página que seguramente conocerás muy bien, de Meneame. Ricardo, un verdadero placer tenerte con nosotros y dispuestos aquí a compartir contigo sobre este tema tan apasionante. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí más para preguntar que para contar. Pero bueno, luego los saludos. Yo creo que había dudas, no leí mucho más, pero en su momento, cuando se habló de este ordenador que has comentado, había dudas de que realmente se tratase de un ordenador basado en operaciones cuánticas, y sino que aprovechaba otras propiedades atómicas más que cuánticas. Yo no sé si los otros invitados luego tendrán más información. Tendremos tiempo aquí de debatir, porque también había muchas dudas sobre eso que comentas, y si verdaderamente era el primer ordenador cuántico o era pues algo sucedáneo más o menos, ¿no? El otro invitado que tenemos de momento es Ramón Rey, que es no sé si decir podcaster intermitente. Él es físico, y bueno, quién mejor que un físico para hablarnos de la informática cuántica, porque la física cuántica es una de esas ramas de la física, creo que importantes, ¿no, Ramón? Encantadísimo de saludarte, te damos la bienvenida y nada, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, es una de las ramas de la física y la más puñetera para todo el mundo que se acerque a esa disciplina científica. Y ya para abrir un poco lo que habéis hablado del primer ordenador cuántico, la verdad es que, bueno, yo cuando lo leí me quedé bastante con la duda de que eso realmente existiera, porque en todas partes, bueno, ya daré algunos detalles, pero en todas partes los niveles a los que se está llegando en los experimentos que se hace no llegan a esos 128 qubits que se pueden manejar en ese supuesto ordenador cuántico que se anunció hace unos meses. Sí, yo también, de todo lo que leí, los construidos, los prototipos reales que hay funcionando son de muy pocos qubits, no sé si son hasta 9 qubits o algo así, se está llegando. A mí me sorprendió mucho porque cuando esta conversación que comentaba al principio con mi hijo, le dije que todavía no se había construido, pues andaban por eso, estaban intentando pues organizar algo con un qubit, dos qubits, tres, incluso 9, 10 a lo sumo, y de repente pues me encontré con la noticia y yo creía que había gato encerrado, pero bueno, como yo soy un ignorante científico, pues me tengo que creer lo que me cuentan los que venden las motos en este caso, ¿no? Y en este caso, pues lo creí. Digo, pues mira, le voy a preguntar a gente que sabe y entonces pues ya me sacan de dudas. Pero mira, podemos empezar hablando de la complejidad de construir un ordenador de este tipo. Porque claro, hemos pasado muchísimo tiempo a ver cómo se podía... Pues no sé si sería la expresión adecuada, aislar, componer, crear un sistema con unos cuantos qubits, que parece muy sencillo en la teoría, pero en la práctica, Ramón, es complejísimo, ¿no? No, el problema que hay con los ordenadores cuánticos, con el hardware, es que no hay todavía un acuerdo sobre qué hardware utilizar. Hay distintos tipos de aproximaciones, digamos, con distintos tipos de sistemas que se pueden usar, pero como todo es muy, hasta ahora es muy experimental, no es realmente algo concreto. Porque el problema que tiene la computación cuántica es que, aparte de que es muy teórica hasta el momento, el sistema, o sea, los bits cuánticos, los que se habla todo el rato, los qubits, son una cosa abstracta. No es como los bits de la informática clásica, que tú los puedes representar fácilmente con el paso de la electricidad a través de un circuito, ¿no? La informática cuántica se basa en estados de un sistema, estados cuánticos de un sistema de forma abstracto. Eso es complicado de concretar, sobre todo por los múltiples problemas que supone el construir este tipo de máquinas, por así decirlo, a partir de átomos o de yo qué sé, superconductores, se puede utilizar yo qué sé, lásers, de todo, ¿no? No hay un hardware que diga, sí, voy a utilizar un circuito para esto, un circuito para lo otro, y con esto ya se construye fácilmente y es compatible. No, ese tipo de cosas no existe hoy en día y tardará bastante en que llegue a existir. Bueno, ahí, Ramón, si no me equivoco, tú seguro sabes más que yo de estas cosas. Digamos, un ordenador cuántico está basado en dos fenómenos de la mecánica cuántica, que son la superposición y el entrelazamiento. Lo que pasa es que estos dos efectos, superposición y entrelazamiento, desaparecen en cuanto el sistema interactúa con el entorno. Entonces, el problema mayor de ingeniería que hay es que para construir un ordenador cuántico tienes que aislar perfectamente, digamos, el ordenador de todo el entorno, que es complicadísimo. Eso, al margen del gran problema que hay, que es crear un sistema realmente como los que se pretenden utilizar, que es universal, es decir, que permita resolver cualquier sistema cualquier problema de forma genérica a partir de todos sus componentes. Y además, el gran problema que tienen estos sistemas es la tasa de error, que es horroroso. Por eso no se puede elevar el número de qubits de estos sistemas a partir de, yo qué sé, pongamos una docena, porque realmente hay problemas para poder resolver ejecutar algoritmos cuando la tasa de error es tan alta. No sale a cuenta realmente, se crea una complejidad enorme para poder escalar a partir de ese puñado de qubits. Entonces, el ordenador este que nos están vendiendo como el primer ordenador cuántico de la historia tiene gato encerrado, ¿no, Ricardo? Yo no tengo, cuando salió esto, esta noticia salió creo que hace un par de meses, algo así. Cuando sí, salió sí. Yo busqué información sobre ello. Primero ellos lo mantienen como una cosa muy reservada, secreto total, y por lo tanto no se podía realmente saber de qué se trataba, pero las dudas que había o las suposiciones que había en ese momento era que sí, que estaban basados en algunos fenómenos muy cerca del comportamiento atómico, pero que no eran ordenadores cuánticos como se conocen los ordenadores cuánticos de verdad, ¿no? Que funcionaban con a partir de la mecánica cuántica hasta superposición y entrelazamiento. Lo que pasa es que la propia informática, la informática tradicional, los procesadores tradicionales ya se están acercando a niveles atómicos, es decir, ya se están trabajando, ya está pasando de trabajar a niveles moleculares a niveles atómicos. Lo que, digamos, no es descartable que usen tecnología que aprovechen propiedades atómicas, pero vaya, de ahí a decir que es un ordenador cuántico, hay un camino larguísimo. Yo lo dudo directamente. No lo creo. Habría mucho que hablar. ¿Y tú, Ramón, crees lo que dicen las noticias o lo pones? Yo, por lo que llegué a entender, era un sistema dedicado a algo muy concreto, de optimización de funciones o algo por el estilo, pero que no era una cosa realmente que se pueda llegar a llamar ordenador, porque no es algo genérico que sirva para resolver problemas genéricos. Yo creo que estamos bastante lejos de que algo así se pueda construir. Y no sé, por decir una cifra de años, tranquilamente 30 o 40 años para que se empiece a utilizar en algo como en computación de alto rendimiento y cosas así, que es donde tendría más sentido en un principio sistemas tan costosos de construir cuando sea posible construirlos. Y bueno, el avance este tan espectacular del paso de la informática tradicional a la informática cuántica, ¿creéis que exageran los diarios, los periodistas diciendo que se puede equiparar al pasar de ser seres unicelulares a pluricelulares, o exageran excesivamente, Ricardo? Bueno, yo no veo la relación directamente, no sé cuál es la, digamos, supongo que estarán hablando de pasar de una complejidad de orden cuando se pasó de unicelular a multicelular, pero es que, digamos, para los evolucionistas, para los biólogos evolucionistas, los genéticos, tampoco es tan importante multicelular a pluricelular, digamos, tampoco fue una cosa, hubo cosas o eventos más importantes que esto. Yo creo que la informática cuántica sí que será, digamos, revolucionará la informática en varios aspectos. Una es el tema de software y el tema de cifrado, es decir, obligará a cambiar o repensar todo el tema de cifrado y secreto en las comunicaciones. Y por el otro lado, desde el punto de vista de fabricación de ordenadores cuánticos, que yo estoy de acuerdo con Ramón. Por ahora, tal como están las cosas, yo hablaría de 30 a 50 años hasta tener los primeros ordenadores cuánticos, digamos, comerciales. Porque prototipos lo hay, existen. Por ejemplo, Seth Lloyd, que recomiendo el libro este para que esté interesado, se llama Programming the Universe, que es un tío que es un ingeniero del mecánico cuántico, como se dedica a construir ordenadores cuánticos, y además describe una de las cosas que yo creo que será la parte más revolucionaria de todos estos estudios, que me encanta hasta este área, que es que está muy relacionado con la mecánica cuántica y con los ordenadores cuánticos. Es decir, Ramón sabrá muy bien que lo que se conoce como el Holy Grail de la física es encontrar una teoría unificadora, ¿no? De que explique los eventos a niveles inferiores a los átomos y también a grandes distancias y grandes tamaños, ¿no? Esta gente que empezó a trabajar con ordenadores cuánticos, entre ellos Seth Lloyd, que fue uno de los primeros, se dio cuenta que utilizando la teoría de la información, que utilizamos, que es básica en informática y comunicaciones, se podría intentar modelar el universo, reemplazar, digamos, lo que serían la mecánica cuántica o la física cuántica y la relativista, con un sistema, un universo modelado con la teoría de la información. Y se está trabajando en ellos y han logrado importantes avances que explican cosas que antes no se podían explicar. Y esto a partir de de trabajar con los ordenadores cuánticos. Esta experiencia de trabajar con los ordenadores cuánticos se dio cuenta, hostia, pero así como en algún momento hemos encontrado que la teoría de la información está muy relacionada y la información está muy relacionada con la termodinámica, ahora también, hostia, no, es que también la teoría de la información está muy relacionada con el con el mundo o la mecánica cuántica. Yo creo que esta área de estudio será muy importante, quizás más que en informática, en física. Y yo creo que nos esperan unos años muy interesantes derivados de esto que estamos hablando. ¿Y a ti, Ramón, te parece el avance espectacular, el paso de la informática clásica allá a la informática cuántica, cuando esté ya más o menos para poderte comprar un ordenador en una tienda? Bueno, y antes mucho de eso, sí me parece revolucionario en el sentido de la capacidad de proceso que se puede llegar a lograr con este tipo de sistemas. Y resolver quizá por fin los problemas de calentamiento de los ordenadores actuales, no, eso nunca, porque yo creo que será incluso peor que hoy en día, pero no, fuera de bromas, realmente creo que Ricardo ha dado un poco en el clavo en algunos aspectos, ¿no? Que realmente yo creo que lo importante es lo que va a ser posible procesar la gran cantidad de información que hoy en día tenemos, que se procesa a duras penas. Tengo un ejemplo, el ejemplo del proyecto SETI o de otros proyectos que utilizan sistemas de computación distribuida de miles de ordenadores, porque tienen que procesar tal cantidad de datos que no se pueden procesar ni en 50.000 años. Y cuando empiece la revolución de la computación cuántica, veremos un avance brutal en ese tipo de cosas. Y claro, eso hará que los avances en ciencia en ciertas áreas sean muy grandes. Se me ocurre también, por ejemplo, las grandes cantidades de información que se generan al realizar estudios a nivel subatómico en aceleradores de partículas, que realmente hay problemas para poder calcular todo lo que se requiere esos experimentos, todos los datos que surgen. Realmente puede ser revolucionario en muchas áreas, quizás no de aplicación práctica a la vida diaria de las personas de forma inmediata, pero sí en como consecuencia de lo otro. Yo veo otra sí, área sí. que desde los años 90, yo no sé si casi todo el mundo sabemos que a partir de la década de los 90, a mediados de los 90, digamos, toda la genética se revolucionó. A partir de la cantidad de datos filogenéticos que se empezaron a obtener, ¿no? Y a partir de eso, pues, se hacen unos estudios muy importantes. Y una de las cosas, los problemas que hay ahora, que hay como una nueva área que se llama bioinformática, porque al fin y al cabo, digamos, el ADN, la información que hay en el ADN, funciona igual que como estamos acostumbrados a trabajar en informática. Y al final se representa, cuando tú lo representas a ellos, para analizar inclusive cómo evolucionan las especies, que es algo bastante bastante lógico que todo el mundo entiende, cómo pasamos de una especie hacia otra, o cómo fueron los pasos intermedios, se hacen lo que se denominan estudios filogenéticos, y que son estudios como bastante acostumbrados que estamos en informática, lo que pasa es que no hacía falta hacerlos, pero ahora sí, que es analizar, por ejemplo, cadenas de caracteres, las similares que tienen unas con otras, ¿no? Y eso es lo que se hace mucho ahora en lo que se conoce como bioinformática, que se está trabajando muchísimo, es un área, digamos, que se está moviendo mucho en informática ahora mismo, en investigación, que es cómo comparar y detectar similaridades, clústeres, etcétera, etcétera. Yo creo que toda esta, el área, si realmente se llega a desarrollar la informática cuántica, una aplicación a esto será impresionante. Los resultados que tenemos allí serán impresionantes y aplicados muy rápidamente a medicina. Voy a hacer aquí un pequeño inciso para que me contéis todos estos avances que estamos viendo en la ciencia, que son exponenciales, porque hace, pues no sé, 50 años, pues no se sucedían con tanta rapidez como en nuestros días, que están generando también una serie de expectativas que además algunos medios de comunicación y, bueno, ahora como es internet, con miles de voces, miles de blogs, miles de gente opinando, pues tienen todavía más son más caja de resonancia. ¿Y creéis que, por ejemplo, el tema de la física o la física cuántica, la informática cuántica, puede generar estos, digamos, bulos, falsas expectativas que nos cuentan? Yo, como periodista, como el tema de la ciencia sé cómo es y sé cómo se trata, pues intento desmenuzar bien, bien, bien cada cosa para no encontrarme con noticias como que descubren un planeta a 7 años luz y te encuentras con noticias como se encuentra un planeta posiblemente habitable a solo 7 años luz, como que te puedes ir el fin de semana de picnic, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces, pues bueno, si esto genera curas de cáncer, cada día se encuentra una cura de cáncer. Sí, ahí está. Entonces que lo que nos encontramos en los medios de comunicación con la realidad, pues casi hay una brecha insalvable. ¿Creéis que la informática cuántica puede generar este tipo de como leyendas urbanas que pueden hacer esto y pueden hacer lo otro, Ricardo? Mira, yo lo del crecimiento exponencial, y lo he comentado y he escrito sobre ello, no es verdad, nunca. O sea, estamos muy acostumbrados, la humanidad siempre ha sido muy optimista con la con su tecnología. Hmm. Y hablamos mucho de crecimiento exponencial. En realidad, el único crecimiento exponencial que tengamos conocimiento ha sido el de la capacidad de los microprocesadores. Sí. Es el único ejemplo y que se ha mantenido. Luego, todo lo demás ha sido bastante lineal o hiperlineal, ¿no? No hay ese crecimiento exponencial. Sí que hay saltos en la ciencia, hay saltos cualitativos muy, muy importantes, que se llaman estos los cambios de paradigma, ¿cómo se llama el filósofo? No me sale el nombre, soy muy malo para estas cosas, pero bueno, sí que hubo un cambio de paradigma enorme en el cambio del siglo XIX al XX con la física y la mecánica cuántica. Sí. Fue enorme aquello, la historia, lo que ha pasado en 30 años, es increíble, además gente muy joven, de 20 y pico, 30 y pocos años. Mm. Y fijaros que desde aquel momento, que estamos hablando hace 100 años, esos conocimientos que se empezaron a adquirir y a controlar en aquellos años, ahora, 100 años después, estamos viendo cómo aplicarlo en un tema informático. Mm. Y lo más curioso de esto es que si uno empieza a estudiar la historia de cómo se ha movido la informática y la física cuántica, aparecen los mismos nombres. Te encontrarás que Von Neumann, que es el que diseñó la máquina de Von Neumann, era una de las personas muy relevantes en su época en tema de la mecánica cuántica. Exacto. Y también fue una persona muy relevante en su época para inclusive la definición de lo que conocemos como entropía en los sistemas de información, ¿no? Uh-huh. Y si te vas a Turing, que es uno de los padres de la informática moderna, también estuvo relacionado con aquello. De hecho, una de las demostraciones claves en el tema de la física que Ramón, que es muy muy interesante esta historia, no sé si Ramón la conoce y quizás hasta la pueda contar mejor que yo, era el demonio de Maxwell. El demonio de Maxwell, que era un experimento mental, ponía en duda el segundo principio de la termodinámica. Aquello que sea que, digamos, la entropía del universo es constante, digamos, siempre se mantiene la entropía, que es lo que evita que haya máquinas de movimiento infinito, que se pueda producir energía a la nada, ¿no? Uh-huh. Eso dice el segundo principio de termodinámica, que es del siglo XIX. Uh-huh. Maxwell la puso en duda con lo que se conoce como el demonio de Maxwell, ¿no? Es decir, podemos tener un demonio, digamos, un modelo mental, que pueda medir, digamos, la velocidad de los átomos y pueda abrir o cerrar una puerta, ¿no? Entonces, como los átomos se mueven, pues podría decir, puedo yo abrir y cerrar la puerta y poner de un lado los átomos con menor movimiento y de otro lado los átomos con mayor movimiento, por lo que básicamente estarías obteniendo una menor entropía con un gasto energético cero, ¿no? Uh-huh. Y eso fue algo que traía de cabeza a los físicos para demostrarlo. ¿Cuándo se rompió, cuándo se mató este demonio? En el año 82. ¿Cómo se mató ese demonio? Usando el modelo de la máquina de Turing. Y bestial aquello, es fantástico, como un modelo puramente abstracto informático que tiene casi una vida paralela, pues... Se le dio se forma. Entonces, fíjate que son cosas informática, física, biología, que están dando vuelta y vuelta y siempre hay interconexiones entre ellas, pero recién ahora, luego de 100 años, pues estamos pensando, hostia, vamos... lo que sabemos de la mecánica cuántica, a ver si lo podemos aplicar a informática. Sí, yo no lo veo como una cosa exponencial, sino bastante, bastante lento en realidad, ¿no? ¿Cuántos años han tenido que pasar? Casi el doble de la edad de la informática para que empecemos a unir conceptos y que sean aplicables. Yo no, digamos, siempre soy crítico con esto, con el hype o el sobre, habla mucho de esto será revolucionario. En realidad, dejémoslo en un paso importante. Son cosas que para mí son magia, pero te pones a ver la historia, no es que nació de un día para el otro. Ya. Lo que os quería comentar es que estoy viendo tantas barbaridades. Precisamente el año pasado tuvimos una charla sobre ciencia con un profesor de biología y un astrofísico y a ver cómo se trataba todo esto de la ciencia. Y ahí llegamos a la conclusión de que los medios de comunicación pues pasan bastante y cuentan cada barbaridad que alucinas. Y bueno, en internet encuentras cualquier cosa. Y bueno, antes de continuar con la mecánica cuántica, me gustaría comentaros una cosa que a mí me chocó bastante. A raíz de la puesta en marcha del acelerador de partículas, pues escribí una entrada en el blog, pues contando un poco lo que había, pues realmente lo que había, y un poco cachondeándome de todos los que decían que iba a haber una apocalipsis, cuando lo pusieran en marcha que ya verías, que si la máquina tal igual. Y bueno, vi que me entraba mucha gente desde un foro de estos de apocalípticos y paranoicos, ¿no? Y entonces era una cosa alucinante, porque me encontré algo que yo digo, esto es insuperable. O sea, habían llegado a la conclusión ahí en un foro de que realmente el acelerador de partículas eran unas pruebas secretas para crear, no os lo vais ni a imaginar, para crear agujeros portátiles para los soldados, ¿sabes? En vez de llevar metralletas, para que llevaran agujeros negros portátiles. Yo digo, esto es insuperable, esto es una cosa... No sé, y os podría decir, no sé, como el póker, ¿no? Que me podría decir tú, Ramón, pues mira, acepto tu barbaridad y te subo con esta, si conoces otra más bestial, ¿no? Bueno, la mayor barbaridad yo creo que es cuando ves todos los días en los medios de comunicación lo típico de la partícula de Dios, que sí. Es como la expresión favorita cuando hablan de este tipo de temas del acelerador de partículas. Que realmente pone los pelos de punta. Dices, vamos a ver, ¿por qué utilizas esa expresión? Si es que no, en fin. Pero bueno, hay un problema en esto. Primero, la comunicación de los científicos no suele ser muy buena, de verdad, aunque se hacen muchos esfuerzos. Yo creo que en ese sentido sí que se han mejorado bastante en los últimos tiempos. Pero al mismo tiempo. La divulgación, quiere decir, ¿no? Sí, la divulgación, efectivamente. Y luego al mismo tiempo hay un problema que es la baja calidad de ciertos profesionales del periodismo que no se documentan para escribir sobre los temas de los que hablan. Simplemente, tan simple como eso. Si yo no pido que sea un experto en algo, simplemente que sea capaz de documentarse o de contactar con alguien que sea capaz de explicarle los temas de los que habla. Pero claro, estamos en un problema ya laboral que va más allá de temas relacionados con este tipo de desarrollos científicos. Pero tú decías, hay barbaridades con esto de la mecánica cuántica. Ya, bueno, es que hay barbaridades con la informática en sí mismo, simplemente. Es decir, sale cualquier novedad de informática y ya con eso se montan sus propias batallitas y que ya estamos en Matrix y cosas por el estilo. No me sorprende tanto porque ya estoy acostumbrado a verlo en cualquier tema, vamos. En informática, bueno, ¿tú conoces alguna así bárbara de verdad, Ricardo, que te suene? Bueno, a ver, realmente el campo de la informática está bastante aburrido ahora mismo, desde hace años. Es decir, no sale, todo lo que sale es tecnología aplicada, pero que no, en realidad no es nada nuevo. Es decir, son aplicaciones de conocimiento que se tenían desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, desde el punto de vista informático, salvo cosas, que dos cosas me tienen a mí impresionados por el futuro, cómo podría cambiar esto. Una es la parte de la bioinformática, que en realidad ya es un campo que ha madurado mucho, pero me sorprendió mucho cómo, cuando me empecé a enterar de que iba a estudiar bioinformática, dije, hostia, cómo ha cambiado. Pero claro, es lo que ha pasado, que la evolución que hubo en el estudio, en la biología y en el estudio de los genes, fue tan amplio en los últimos, tan rápido en los últimos años, tan rápido en el sentido de que se empezó a contar con ordenadores que permitirán analizar las cadenas y obtener información. Es lo que llevó a tener más información, necesitar más recursos, y se empezó a desarrollar un área que se conoce como bioinformática, ¿no? Eso, por ejemplo, me sorprendió. Yo creo que es un campo que yo recomendaría a cualquiera si está en informática. Y la otra es, que comenté antes, sobre cómo todo esto que conocemos y que en informática y comunicaciones, los telecos, los físicos, lo informático, lo conocemos bastante bien, que es la teoría de información de Shannon, cómo esa teoría tan humilde en su principio pues puede ser aplicado en forma más genérica. Una de ellas son los ordenadores cuánticos. Luego no recuerdo, digamos, todas las barbaridades que veo sobre informática, que lo ves cada día, es lo de siempre, ¿no? Pues saldrá algo que revolucionará el mundo, saldrá algo que revolucionará las comunicaciones, saldrá un ordenador cuántico, que yo no, sigo insistiendo que no creo que sea un ordenador cuántico, ni de lejos. No recuerdo nada. Sí, hay otras cosas que me siguen sorprendiendo, por ejemplo, pero no es de informática aquello, yo que sé, el proyecto HAR para producir terremotos, ¿no? Que, hombre, para elaborar esas teorías conspiranoicas están violando casi todas las leyes físicas. La otra fue también con el acelerador de partículas, esta del CERN. Sí. Y sí, que recuerdo mucho los agujeros negros. Sí, es una pasada, ¿eh? Así son los agujeros negros que no me llaman mucho la atención. Es decir, es verdad que crean micro agujeros negros. Sí. Pero crear un micro agujero negro, podemos decir, pues es una serie de partículas con muchísima energía, pero como es tan pequeña tampoco es apenas detectable, creo que si tiene... Y que alguien diga, pues mira, en vez de tener una bala de plomo que sea explosiva con pólvora, a ver si podemos hacerle con micro agujeros negros, sí, tampoco me parece una cosa para tirarme los pelos, es decir, pues... es una forma de tener más energía y más ligera, yo qué sé, pero no... No me sorprende, sin una aplicación práctica de estas, no me sorprende. Me sorprende mucho más cómo los puñeteros físicos pueden trabajar con algo tan complicado de entender como la mecánica cuántica. Eso para mí es sorprendente. Que luego se pase un agujero negro para en vez de pólvora, pues no me sorprende. En la licenciatura de informática, Ricardo, ¿se contempla ya algo, aunque sea poquito, de informática cuántica? ¿No se toca nada? ¿Está un poco a años vista? O no sé, el que quiera empezar a buscarse la vida, pues tiene que encontrar libros o eso, porque en la carrera no se va a dar nada. Mira, yo creo que con los planes de Bolonia, y que no puedo hablar en general porque hay partes de los cambios del plan de Bolonia que depende de cada universidad, y entre ellos seguramente la informática cuántica no está definida como algo troncal que todo el mundo tiene que estudiar, dependerá mucho de cada universidad y de los profesores. Lo que pasa es que tenemos un problema los informáticos en este aspecto, y es la ventaja que tienen los físicos. Es decir, los físicos tienen varias ventajas. Una de ellas es que la física... ellos dicen, los físicos, yo repito lo que dicen ellos, es la única ciencia de verdad porque estudia la naturaleza. Las demás, pues mira, son... Entonces los matemáticos y los informáticos decimos que lo nuestro son ciencias formales, ¿no? Porque tenemos, desarrollamos herramientas y modelos que sirven para resolver otros problemas. Los físicos tienen esta ventaja de que tienen que analizar una realidad que es muy compleja, están muy acostumbrados a trabajar con modelos matemáticos muy complejos, salvo en matrices. Todavía creo que las matrices no es algo que les gusta mucho a los físicos, pero en realidad trabajan mucho con modelos complejos. Con la mecánica cuántica trabajan con mucho más modelos. Entonces, digamos, tienen dos ventajas. Una, conocen la realidad, más o menos, la naturaleza, y además están acostumbrados a trabajar con modelos complejos. Y son los físicos los que están tirando de la informática cuántica. No somos los informáticos, porque no tenemos los conocimientos tanto de la naturaleza como de los modelos tan complejos que se están utilizando. Quizás con los años, con las décadas, pues sea algo habitual en nuestra profesión. Por ahora no lo es, y no lo creo que sea en la siguiente década. Y es un problema que ya lo dejo de ver como un problema. Es decir, los físicos hacen un tipo de estudio que le dan determinadas ventajas, y bueno, son ellos los que están tirando de esta área ahora mismo. Así que si alguien quiere dedicarse a lo que es la informática cuántica, yo creo que tendrá que rondar por los laboratorios de física o por los profesores que vienen de física. Nos comentará Ramón un poco las expectativas que tiene, pero bueno, para que os hagáis una idea, yo he hecho un sondeo entre gente variopinta, y preguntándole pues a ver si habían oído hablar de la informática cuántica, de los ordenadores cuánticos, sin decirles nada, para ver si se sabía algo o si me estaba adelantando excesivamente con la tertulia esta. Y uno me dijo, ¿vendrán con Windows los ordenadores cuánticos? Le dije, pues sí, y es posible que incluso ni se cuelgue Windows. De coña, ¿no? Pero no sé, es que estoy observando que todos estos avances, sobre todo en el campo de la física, tenemos aquí a Ramón, que la gente así normalita, la gente de la calle, el ciudadano medio, pues que no sé si tiene excesivas expectativas de lo que se está realmente investigando o no conoce realmente lo que ya se ha investigado, ¿no, Ramón? Hay como una brecha ahí especial. Sí, un poco las dos cosas, yo creo. Simplemente hay una mala comunicación y la prensa con su amarillismo pues hace que realmente al gran público lleguen descubrimientos de una forma poco apropiada, que no son, no se apegan a la realidad, a los efectos ni a corto ni a medio plazo de lo que esos descubrimientos van a tener sobre sus vidas. Mm. Es como si te dijeran que como el ejemplo que ha puesto antes Ricardo, de que todos los años se descubre la cura contra el cáncer. Sí. Y resulta que simplemente es una mala comunicación de los medios de comunicación que han dado experimentos o pruebas clínicas como algo sólido y válido, que ya está comprobado y que va a revolucionar un método médico para acabar con esa enfermedad. Y no es, luego no es así, pues con esto pasa un poco lo mismo. Hay una mala comunicación y las expectativas que se crean no corresponden con la realidad. Es así de simple. Yo creo, Ramón y Fran, que primero hay un desconocimiento de cómo funciona la comunidad científica. Es decir, un desconocimiento en el sentido de que, aunque cuando ellas leen una frase en un paper, en un artículo científico, lo interpretan como algo que no lo es. Es decir, cuando si alguien dice, pues, según datos estadísticos, esto produce una mejora del 20% en el tratamiento de no sé qué, de tal gen que está relacionado con el cáncer, que es algo que es muy específico, muy concreto para un determinado campo, ellos lo interpretan como, ostras, esto mejora el tratamiento para el cáncer. Uh-huh. Y esto lo vemos, no es cada año, cada día prácticamente. ¿Eh? Busca, ve a Meneame y pon cura cáncer. Sí, te sale una noticia casi cada día. Uh-huh. Entonces yo creo que hay un desconocimiento de cómo funciona la comunidad científica, y por otro lado, yo creo que la situación ha empeorado en los últimos años en la generalidad de los casos. Lo que pasa es que ahora tenemos mejores científicos comunicadores. Yo que sé, tuvimos un Carl Sagan, un Stephen Hawking, un Richard Dawkins. Pero en general hay tal presión entre las universidades, y tanto aquí en España como en Europa como en Estados Unidos, hay tal presión por digamos, vender su calidad o vender sus productos, vender que son una buena universidad, que hacen los propios departamentos de comunicación, que antes no existían, pero ahora casi todas las universidades españolas tienen un departamento de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y estas se dedican a coger, digamos, los científicos, pues, de la universidad, le envían y le dicen, mira, hemos tal anuncios, y estas son las que divulgan luego a las agencias, y lo divulgan mal. Es decir, hay una especie de divulgación desde la propia universidad que está creando estas falsas expectativas. ¿Por qué? Por una presión que hay con la universidad, y por otro lado, porque el departamento de comunicación pues tiene que hacer este trabajo y exagera, como lo hacen, se hace en general con el periodismo. Por ejemplo, estaría muy bien que uno de los pasos que necesitaríamos quizás de eliminar todos los departamentos de comunicación de la universidad, o que se abstengan de comunicar resultados de investigaciones, ¿no? O que las secciones de los periódicos dedicadas a la ciencia pues contaran con científicos, no con periodistas, que bueno, pues yo estuve en un par de redacciones en Madrid de medios grandes, y bueno, el apartado de ciencia, que en periodismo se llama sociedad, pues se engloba bajo ese epígrafe, pues había pues gente que no tenía nada que ver con el periodismo, eran científicos con carreras técnicas y tal, y conocían de lo que hablaban, y creo que sería un avance significativo. Pero si os parece, vamos a hablar del software, Ricardo. Imaginemos que ya pues está un poco ahí cerquita la puesta en marcha de ordenadores realmente cuánticos. ¿En el mundo del software os plantea un reto tan especial, o se podría aplicar lo conocido a la informática software cuántico, o habría que partir de cero y empezar otra vez con otros parámetros? Los algoritmos, digamos, cuánticos, como les suelen llamar estos algoritmos que aprovechan o aprovecharían la potencia de los ordenadores cuánticos, no son simples de elaborar. Uno de los primeros que se conoció es el algoritmo de Shor. Digamos, plantea una forma distinta de pensar los propios algoritmos. Yo creo que en el caso que esto evolucionará, siempre al final, para que las cosas tengan un éxito de uso masivo, comercial o en todas las empresas u organizaciones, es que el modelo, el paradigma que se utilice sea muy similar o muy adaptable a lo que conocemos de antes, ¿no? Uh-huh. Y yo esto lo estoy viendo una cosa curiosa en informática, uh-huh, que si lo analizas como fríamente, parece una, fuera de contexto, parece como una regresión informática. Uh-huh. No sé si, voy a ir a un ejemplo muy, muy concreto que me parece tiene relación con esto, pero fijaros que se habla mucho en los NoSQL, ¿no? Cuando habla de informática, pues vamos a reemplazar las bases relacionales por un sistema que es NoSQL, que es mucho más rápido, mucho mejor, etcétera, etcétera. Sí. Y eso ya parece una regresión. Si pasamos de un modelo bastante más sofisticado a un modelo más simple, que lleva luego más trabajo de programación. Y para resolver algunos temas, algunos problemas duros de informática, ellos te dicen básicamente, pues vamos a utilizar el modelo MapReduce. Sí. Que el modelo MapReduce es, digamos, de tener muchos datos, digamos, es un array de datos, pues analizar en paralelo cada uno de los datos, obtener unos resultados y luego de esos resultados reducirlos al resultado que nos interesa, ¿no? Es el modelo MapReduce que se está utilizando mucho. Uh-huh. Y eso tú lo dices, hostia, pero si empezamos a aplicar el sistema MapReduce para todo lo que necesitamos resolver, uh-huh, no alcanzaría casi la producción eléctrica del mundo para ejecutar todos los algoritmos que estamos ejecutando ahora mismo con otras técnicas. Uh-huh. Bueno, esto es fuera de contexto. Si tú lo sacas en contexto, es decir, esto es una exageración, digamos, esto es un paso atrás. MapReduce es un modelo que, dado que no sabemos cómo encontrar el algoritmo, pues vamos a lo bestia, vamos a poner más ordenadores, y le mandamos allí un MapReduce, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este modelo es el que más o menos se utilizará o se utilizaría, porque no sé el futuro, para lo que sería los algoritmos cuánticos, ¿no? El modelo del MapReduce. Uh-huh. Sí que es un cambio importante en la forma habitual de programar, pero no es tan importante, es decir, el salto no es tan grande, es fácilmente adaptable. Yo creo que este es el modelo. Yo, cuando me dicen ordenador cuántico, digo, hostia, haremos MapReduce con un coste muy bajo, ¿no? Y bueno, otro planteamiento que me hago, desde que me compré el primer ordenador allá por los años 80, que era una patatilla comparado con los que tenemos ahora, siempre me he planteado dónde está el tope, porque cada vez hay ordenadores más potentes, pero un ciudadano normal que para su habitual uso del software que requiere, pues ya no hay nada más. Y os pongo el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del sonido. Por ejemplo, vamos a ver, ya hemos llegado al tope de la audición del oído humano, 44,1 creo que es aproximadamente. Ya no, es menos, ¿eh? Sí, pero bueno, el tope que más o menos marcan. Entonces ya mejor ya no se puede escuchar, el oído humano no lo percibe y las casas de tarjetas de sonido no van a fabricar tarjetas específicas para perros de 88 que tiene un oído finísimo y lo van a apreciar. Entonces el vídeo todavía le queda un margencito, pero ¿dónde creéis que está el tope? Empezamos por Ramón, por ejemplo. Uf, el tope, es que es complicado. Bueno, no, pero me refiero sí, a un tope que digas, pues yo ya no necesito un ordenador para comprármelo el mes que viene porque se me queda pequeño, ¿entiendes? Algo así. El límite en el cual ya la potencia de procesos de los ordenadores, digamos, que ya da igual, porque se nos escape, por así decirlo, ¿no? Eso es, ya digo, es muy complicado. Es porque, para decirlo, siempre doy el mismo ejemplo. Durante el siglo XX. Siempre todos los científicos han dicho esto de, a finales de la década vamos a lograr tener el primer ser con inteligencia artificial. Sí. Llevan diciéndolo desde hace 50, 60 años tranquilamente. Todavía no ha ocurrido. Es decir, los avances en cuanto a capacidad de proceso y de los ordenadores no son, o sea, son muy grandes, pero no llegan a ser tan grandes como para poder emular algo que es lo más potente que conocemos ahora mismo, que realmente es el cerebro humano, con todos sus defectos, por así decirlo. Y lo que daría esto, la inteligencia artificial, yo creo que, en mi humilde opinión, no llegaremos a ese punto nunca realmente. Por falta de software o por falta de capacidad de implementar el hardware. Pero nunca. Ricardo. Yo creo que desde el punto de vista personal, de como ordenador personal o el teléfono o tu tablet, lo que quieras, Yo creo que los requerimientos que hay para nuestra vida normal, diaria, pues tampoco es que necesitamos mucho más. Pero seguramente saldrá algo que luego requerirá más, ¿no? Pero por ahora no parece que necesitemos mucho más. De hecho, lo que está pasando en los últimos años es que estamos usando dispositivos más lentos. Un tablet es como un ordenador de hace 15 años en cuanto a capacidad, ¿no? El teléfono, pues también, sí, es un teléfono mucho más potente, pero digamos la potencia de un teléfono y que nos comunicamos, hablamos, estamos por internet, no está en la capacidad de cálculo, que ya es muy baja comparada con los ordenadores, sino en otro tipo de cosas como la interfaz, ¿no? Las limitaciones físicas de la interfaz. Pero desde el punto de vista de análisis de datos, entre ellos para la genética o para sacar, analizar datos, inclusive yo que sé, para traducciones automáticas, sí que hace falta mucho más capacidad de cálculo. De hecho, salió una noticia, por ejemplo, que salió una mala noticia, salió que los centros de cálculo de Google consumían el 1% de la energía mundial, en realidad es el 0,01%. Gracias por decirlo. Esa cantidad de energía que consume es porque en realidad se está necesitando mucha capacidad de cálculo para analizar tanta cantidad de datos. Es decir, hay otra área interesante informática, es la análisis de datos masivos que hay. Que también yo creo que la informática cuántica tiene mucho que ver allí. Ha cambiado, los últimos años, ha cambiado mucho lo que esperamos de la informática. Antes esperábamos un dato exacto, ¿no? Hasta el enésimo decimal. Ahora en realidad lo que se está haciendo con la informática, lo que más se está utilizando son datos aproximados. No se busca tanto la precisión como la aproximación a partir de unas entradas que son enormes. Entonces eso es lo que se conoce como tratamiento de datos masivos. Y eso, esta área sí que hace falta mucho cálculo, muchísimo. Y que se está trabajando mucho porque la necesidad de cálculo, además las complicaciones que llevan esto de distribuir el cálculo, lleva también problemas ecológicos y de energéticos, es decir, cuánta energía vamos a consumir para poder hacer los cálculos que queremos o que necesitamos hacer. Sí, pero yo no me refería exactamente hasta qué punto se podría llegar, porque esto pues cada año habrá un avance y se podrá llegar todavía más, sino hasta qué tope es necesario de la informática, pues de andar por casa, o sea, un ordenador que me compré yo, pues que ya tenga tanta cosa que no necesite más y que pueda tener un ordenador, pues para 10 años, por ejemplo, porque Fran, que todo lo que logren los ingenieros electrónicos con procesadores más rápidos lo neutralizamos los informáticos con software más lento. Eso no te preocupes, eso vais más rápido que ellos, ¿no? No, los de software tenemos la capacidad de neutralizar cualquier mejora en la velocidad y en memoria, es decir, siempre estamos más velocidad y memoria de la que nos están dando. Es decir, eso no habrá problema. Es decir, llegaremos a un límite físico, que el límite físico se estima que por la ley de Moore, en unos 40, 50 años se llegará al límite físico de nivel atómico en fabricación de procesadores. Es decir, a partir de unos 40, 50 años, digamos, por restricciones físicas, no se podrá continuar con la ley de Moore a menos que cambie radicalmente la arquitectura del procesamiento, y que el cambio radical que se ve es quizás, si no la mecánica cuántica, algo intermedio, ¿no? Donde manipulemos no trabajemos a nivel molecular como está hasta ahora, sino directamente a nivel atómico. Sí, pero es que las necesidades que tiene un usuario medio, yo creo que están superadas.